esto, este trabajo lo arrancamos en el mes de mayo, con las escuelas motivadas que se pudieron encontrar, que en este resultante fueron 5 escuelas, y van a ser las primeras jornadas donde ellos le pusieron los propios jóvenes de los centros de estudiantes que fueron los motores de esta actividad, asumiendo la ESI. Se va a desarrollar la actividad en el predio del Paulo VI, la universidad y el anexo del polideportivo. Los chicos que van a participar los días martes, el día jueves y el día viernes van a ser los de segundo y tercer año el día martes, el día jueves primer año y el día viernes cuarto, quinto y sexto. Uh-huh. Cada escuela profundizó un tema y ese tema lo va a compartir con el resto de las otras escuelas. Entonces es una gran jornada que más o menos van a articular o van a caminar casi 2.000 chicos, tratando de primero profundizar un tema y después compartiéndolo con el otro. Nelly, la división de los días, ¿y eso la sugirieron los propios chicos? ¿Cómo fue? Sí, bueno, fue viendo las características de los jóvenes también y viendo la cantidad de jóvenes que hay en cada escuela, entonces como van a transitar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, o sea, en el horario de escolar, veíamos qué forma poder de la mejor forma poder abordar la temática y poder vivir una jornada de mucho impacto, de profundización, de encontrarse con un otro, de poder asumir y poder trabajar este tema de la educación sexual integral, que donde todos somos parte. Y contame esto, ¿por qué 6 escuelas y el resto no pudo, no quiso o no, cómo fue? Porque son las únicas 6 que tienen activas sus centros de estudiantes, ¿por qué esta cantidad? Sí, fueron las partícipes. Primero nosotros convocamos, esto surgió desde la unidad, desde el galpón, surgió convocando a los centros de estudiantes del turno mañana, ¿sí? Pensando también en las posibilidades y de no generar falsas expectativas o las posibilidades que nosotros teníamos también para desarrollar la tarea. De ahí se concurrieron algunas escuelas pudieron continuar y otras habían circunstancias de la escuela que costaba, por lo tanto eso hizo a la cantidad de escuelas y que están hoy trabajando, que son de gran valor, y pensando también en el 2020, bueno, que si esto sale como pensamos que va a salir, que se sumen todas las otras escuelas. Es martes, jueves y viernes, miércoles no. Exactamente, es martes, jueves y viernes. El miércoles tienen una jornada institucional las escuelas, entonces está. Es la causa que tuvimos que cambiar. Hacerlo, no exactamente, no con fechas consecutivas. Qué grande, un nuevo capítulo en la historia del galpón, siempre escribiendo nuevas historias, qué grande, ¿Cuánta admiración? Sí, bueno, en realidad posibilitando o generando espacios, creo que hay que generar en estas temáticas, hay que generar espacios y de poderlo hacer, y por supuesto que la participación y los protagonistas son los jóvenes. Los jóvenes que han venido trabajando y que también están abiertos a poder escuchar a otros jóvenes. Entonces creo que eso es tiene un gran valor de poderlo realizar, y bueno, mañana podremos estar viendo, o el viernes, en mañana el jueves y el viernes, esto que se fue sembrando a lo largo del año. El horario es de 8 a 12. Es de 8 a 12, sí, en el horario escolar que tienen los propios chicos y chicas. Así que de escuelas, hay unas escuelas que se trasladan en colectivo porque son la escuela de la ESFA. Después hay chicos que van a venir caminando, que son la escuela del 4 y la escuela industrial, y bueno, y la 141. Y el Paulo VI también, creo que por ser la escuela local, ¿no? La que la anfitriona, también un gran esfuerzo y un gran agradecimiento también, porque aumentar la cantidad de jóvenes que van a transitar esos espacios, ¿no? En esto fue de abajo hacia arriba, o sea, como se fueron sumando, primero los REBE, después las direcciones, direcciones de escuelas también, el mismo Ministerio de Educación, también tuvimos reuniones con la situación de salud también, para que los espacios que se sean necesarios puedan contarse, o sea que es una gran movida, que se va a ver, se va a reflejar en la jornada, pero también hay un día después donde también las escuelas trabajaron los recurseros, que si uno necesita ayuda, dónde puede dirigirse, y bueno, y sobre todo los contactos de la iniciativa, para que después, si uno necesita proteger su salud, alguna situación, pueda concurrir o pueda accionar y tenga esas herramientas. Neri, gracias, siempre que con el tiempo. Y lo último, preguntarte, ¿es el primer encuentro de este tipo en la provincia? Sí. Creería que sí. Una iniciativa importante que capaz que tenga su eco en, por lo menos nosotros lo estamos pensando ya, y los chicos, creo que lo más importante, y las escuelas lo están pensando para el 2020 también, ya no desde mayo, arrancar antes, claro. Eso da que bueno, más que ya son resultados positivos los que vamos construyendo.